Se colocaron las pinturas murales de mosaico con los retratos sonrientes y otras imágenes de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il en varias unidades de la provincia de Hwange del Norte. Se irguieron la con los retratos sonrientes de los grandes líderes en la granja especializada en ganadería de Unjong, la con imágenes de ellos subidos al sagrado monte de la revolución Baekdu, en la granja de plantas medicinales de Rinsan, y la con imágenes de los grandes líderes con amplia sonrisa en la llanura de rica cosecha, en la granja cooperativa Hwasong del distrito Singye. Las ceremonias para inaugurarlas tuvieron lugar en dichas unidades.